El podcast de Mary Station. Muy buenas noches, ahora sí que sí. Ha llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa y decidir de una vez qué título de los que han ido viendo la luz estos últimos 12 meses se va a llevar el gato del GOTY de Mary Station al agua, ¿eh? Como cada año, hemos presentado ya, como sabéis, nuestros candidatos en un detallado reportaje y un cada vez más payá vídeo, ¿eh? Que es ya todo un clásico en la casa. Y hoy le toca el turno a otro mítico episodio en estas fechas prenavideñas, como es este Mary Podcast especial Camino del GOTY, para que también vosotros, amiguetes oyentes, tan fieles como sois, que nos acompañáis semana tras semana, pendientes, de todo lo que vertemos en este micro del pod, sepáis cuáles son los juegos que en apenas unas horitas, o unos días, muy poquilla, se van a dar de tortas proverbiales, eso sí, para dirimir quién se alza con este honorable título de juego del 2014. Hoy además vamos a extender este debate a títulos que no han tenido cabida en esa terna de púgiles finales. Vamos a hacernos eco de algunos juegos que se cayeron a las puertas mismas de la lista y os vamos a contar qué otras cosas han merecido igualmente nuestro profundo respeto en este año, al que le quedan, como aquel que dice, dos pelas. Así que nada, damas y caballeros, muy bienvenidos. Nacho, ¿qué tal estás? Muy buenas, bien, después de un fin de semana ajetreado con ese Capcom Pro Tour desde San Francisco, donde vimos como Ken de la vieja escuela se impuso como campeón del mundo de Street Fighter 4 del torneo de maestros, de la versión Ultra. Hoy nos llega, Salva, sí, un viejo Ken, pero vamos, no tiene nada que ver tu Ken que el de Momochi, Salva. Y hoy recibimos el parche, el último parche, que incluye el modo Mega, que es un auténtico disparate como homenaje a los Street Fighter piratas de los chinos. En fin, vamos, que tenemos cosas que hacer con el GOTY. Aquel coma Rainbow, ¿no? Aquella cosa que tirabas 600 bolas en horizontal. Una ay, ay, ay, ay. Bueno, vamos a ir hablando de todo eso. Sí, señor. ¿Albert está por ahí ya pendiente de lo que decís o qué? Claro, claro. Bueno, sin más preámbulos, estoy aquí ya en Twitter a punto de ir recogiendo lo que dicen los oyentes, que hoy será mucho con todo el tema del GOTY. Y bueno, supongo que también algún palo tendría que ganarnos por lo del vídeo. Yo lo de Salva hoy, te lo juro. O sea, estaba llorando, llorando. En el trabajo. Le han llamado en mi trabajo gente que no le conoce. Le han llamado lunático. Lunático. Imagínate. Esas barbas, en fin, vacas ahí que se traían, tío. Me voy a lo mío yo y ahora te voy pasando los mensajes en cada sección. Venga, ahora le saludamos a Salva, que nos cuente por qué esta locura que le ha dado este año. Deja que salude primero a Mote y vamos respetando un poquito la tónica habitual. Señor, ¿cómo va? ¿Qué tal, Juan? Muy buenas a todos. ¿Ya está? Muy bien. Ahora, ya está. Pero que te playes un poquito bajo te toque. Deja, mira, como has pues aprovechado pocos segunditos, que Fran hoy nos salude de forma más extensa. ¿Cómo vas, tío? ¿Qué tal todo? ¿Bien? ¿La resaca y eso bien? Yo no tuve ninguna resaca. Nada, muy, muy bien. Y aquí a comentar el GOTY y nada, a ver qué tal. Venga, muy bien. Oye, Salva, ahora sí, explícanos un poco por dónde te dio, macho. ¿Qué fue? ¿Qué te pasó exactamente, tío? ¿Qué tirado por los suelos? ¿Qué? ¿Pero qué coño? No lo sé. La verdad es que un año fue el cubo en la cabeza, otro fue el albornoz, no sé si os recordáis, y claro, uno ya no sabe dónde llegar. Estoy, pues, por salir desnudo, ¿no? Un día de estos. Se te va a quedar ya poco para llegar a eso, ¿eh? Porque entre una cosa y otra, efectivamente, estás dejando el listón muy alto. Pero bueno, vamos a seguir presentando voces y luego nos dan más detalles de la grabación de ese vídeo. Enrique, muy buenas. Muy buenas. Relaño, muy buenas a ti también. Muy buena, hombre. Y hay que ver, Juan, qué cosas tienes. Preguntarle a Fran eso. Si Fran solo bebe agua y sin gas, ¿eh? Y sin gas, no vaya a ser que se le suba la cabeza. Es que tiene unas cosas. No, yo es que pasé 10 horas. No lo conoce. 10 horas del sábado dormitando y pienso que todo el mundo estaba igual de fatal del cabezón. Qué va. Bueno, a ver, Jabote está por ahí. ¿Qué tal, señores? Muy buena. Estamos y casi no sé, todos. ¿Qué más? Ya está, ver, ¿quieres no, que no, le cuente algo saludar. Oye, saludar brevemente. Jabote, no, espera, ahora que está Jabote, que estamos cuéntame, todos. Oye, por cierto, tremenda elección de restaurante de la Mericena, risotto, pero buenísimo. Muy bien, ¿eh? ¿No te ha gustado, Nacho, tu salmorejo, tío? Salmonejo con, en fin, es un desastre. Quitado eso, todo, bueno, esto, perfecto, esto, perfectísimo. Muy bien, me alegro, señores. Hasta el buen fin de semana que nos merecíamos, sí, señor. Bueno, vamos a saludar a Sergi, que también estuvo por ahí el hombre a mi vera. Departimos bien de los mundos del audio, ¿verdad que sí? Ahí estuvimos, sí. Bueno, pues estuvo muy bien la Mericena, ¿no? Sobrevivimos y sobrebebimos. Y sí, se mascó la tragedia por momentos, pero nos dejaban entrar a todos a esa sala de referencia de la noche madrileña, ¿eh? Sí, sí. Como auténticos caballeros. Sí, sí, yo el wandering que nos tiramos por ahí fuera lo estoy pagando todavía. Hay un incipiente trancazo, pero en fin, tampoco fue a mayores. ¡Zasca! Correcto. Bueno, pues estamos todos, así que si os parece nos ponemos ya, creo que estamos todos, ¿sí? ¿No me dejo a nadie? No. Tengo los titulares y pasamos directamente después, ¿eh?, a los temas de actualidad. Vamos con titulares, sí. Titulares. Le doy yo en primer lugar. The Witcher 3 Wild Hunt nos permitirá manejar a Ciri. ¿Se dice Ciri esto? ¿Chiri? ¿Kiri? ¿Kiri? ¿Kiri? ¿Kiri? ¿Cómo Ciri? Ciri. ¿Hasta dónde se mete Apple, eh? Eso iba a decir. Esta es la de Apple, ¿no? En andaluz. Oye, fuera de coñas con esto. No sé si lo vamos a hablar o no, pero ¿habéis visto el downgrade del último tráiler? Ojo, ya ¿eh? Estamos. Ya han dicho ojo, que no hay downgrade, ¿eh? Bueno, tú mírate el tráiler. Sí, no, tú sí, mírate el tráiler y hay no cosillas notado, que dan penita, no ver, lo que han dicho, y ya te lo puedes creer o no, es que el tráiler se ha subido a una resolución inferior por un error. Ya, y, ya me lo sé, y lo han puesto para descargar a 1080p y tal, pero bueno, ya veremos. Sí. Que va a ser de Project, no nos puede hacer eso. En fin. No me lo creo. Ya verán, Nacho. Ven. Siguiente noticia. Devil May Cry Definitive Edition llegará a Play 4 y Xbox One en marzo. Es el 4 y también el reboot que hicieron Ninja Theory. Son 4 que hace años, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué es otro remozado HD de estos? Está bien. Está sí, solo bien. Que. Sí, como los últimos 35 juegos que se han anunciado bien, para bien, One y PlayStation 4. Grande. No me parece. Correcto. Sí, sí, hace 13 horas. Y sé en qué idioma habla. Venga, seguimos. Regalan esta semana un juego a los que compraron el Season Pass de Assassin's Creed Unity. Es bueno, el parche, y un beso en la frente también, ¿no? Jabote, dilo tú, va. Que un monumento. Tu columna. Que sale también un monumento. Esto, mi columna, mi videocolumna, ¿no? Eso. Rajando aquí de esto. En fin, ya lo dijeron, el problema de esto es a esa gente que ya tiene ese juego, porque si va a ser Far Cry 4 lo único rescatable de lo que te dan, y muchísima sí. Gente se lo ha pillado ya también. Ay, y este Rayman si... también. Ya, bueno. A ver, ha habido otros juegos que... peores en los que tampoco te han regalado nada, ¿eh? Sí, sí, bueno, es... No sé, no me parece la forma, Mote. Esto no tenía que ser así. Siguiente noticia. Poco parche veo yo aquí. Evil Within y The Walking Dead de rebajas en PSN. Te ha gustado, ¿eh? ¿Sabes lo que te he dicho por Twitter? Sí, sí, sí, me gustan... A mí los community managers que son así, pim pam, me gustan mucho. ¿Quieres Ruka? A 30 pavos, ¿no? Tenemos a Evil Within y Walking Dead, ¿a cuánto? A 7 con algo. Jabote, el autor de análisis, ¿lo recomendamos? Sí, ambos. Aunque un análisis no sea mío, el otro de Fran, ¿no? Creo. Sí. Sí, a ese precio son muy buenos juegos para esta vida, ¿eh? Tírale, Juan. Venga, le damos caña. Las subastas y las gemas llegan a Steam. ¿Esto? ¿Qué ha pasado? Yo no me he enterado aún. Joder, Albert, yo que contaba con que me lo ibas a explicar tú, porque no entiendo nada. No me he enterado. Lo de Steam es grave, ¿eh? Subastas, ahora ponen streaming cuando hace 27 años que está en las consolas, es grave lo de Steam. Ah, rebajas, que es un concepto que inventó Steam. ¡Donnelly! Ah, bien. Estaba leyendo lo de las subastas de Steam para explicarle a la gente de qué va, pero... bueno, hay subastas desde las... desde hoy hasta el próximo jueves 18, reciclándose cada 45 minutos. Subastas de juegos. Iro a Steam, miradlo vosotros. Yo qué sé, no lo he visto, me estaba trabajando. Siguiente noticia. Nuevos estadios, equipaciones y caras para Pro Evolution Soccer 2015. Hay super equipos, como por ejemplo el Basilea, que siempre le toca al Madrid en la Champions. Y bueno, lo de las caras está bastante bien. Venga, seguimos. Half-Life se convierte en un juego de estrategia. Se va a convertir en todo menos en la tercera parte. Hombre, para hacer tiempo mientras la esperamos. ¿Habéis visto la imagen aquella que salió de Interstellar? Dice que en este planeta una hora aquí son 7 años en la Tierra. Dice, pues nos esperamos aquí hasta que salga Half-Life 3. 7. UNICEF usa un falso videojuego para concienciar sobre los niños del Sudán. Un falso videojuego, Unity han usado, ¿no? Como el falso profeta. O Beyond Dos Almas, también puede ser que la haya usado. O uno de Telltale. Venga, seguimos. Pagan 10.000 euros por una PS4 20 aniversario. Y no es ni salvo. No ha sido tú, Juan. Seguro que no ha sido tú. Es un engaño, se lleva un año. Sí. Mi nombre ha quedado en el anonimato. Dale, Alberti, terminamos. Y por último, el polémico. Hatred pide paso en Steam Greenlight. Se lo quita. Ya no. Se lo han cargado. Estaba, además. ¿Por qué? Ha salido. Bueno, porque Steam lo ha quitado. O sea que no era un juego que iban a publicar en el servicio, así que lo han quitado. Estaba el séptimo de la lista de 100. De hecho, lo acabo de publicar en Twitter, que tenía unos 15.000 votos de sí y 18.000 posibles. Y nada, y el estudio ha dicho que va a seguir esto, desarrollándolo. Esto demuestra la madurez de la industria, ¿eh? Que las películas de Tarantino, bien que van para adelante. Pero ¿qué contenido ofrecía este juego que realmente fuera tan...? Pues que eres un psicópata, asesino, loco... que Manhunt, ¿no era así? No, pero Alder, entiende que esto es un juego de genocidio urbano. Es un tema muy sensible. ¿Como GTA? Bueno, pero también, GTA, pero pero más, de más forma más ritual y más oscura, más ¿sabes? Cruda. Preparada. Sí, pero también la peli de la purga tampoco se podía ver, entonces. Pero tampoco tiene mucho que ver. La purga es una serie de películas que me gusta mucho, por cierto, pero no tiene nada que ver con esto. O sea, esto está reviviendo tragedias que hemos visto en Estados Unidos y que está el público muy sensible, o sea, y la gente muy sensible. También salió algo con Papers, Please, ¿no? Que decían que mostraba... ¿Racismo? Un desnudo, ¿no? Sí, desnudez, ¿no? En Papers, Please, ¿no? O sea, es muy fuerte. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? También han quitado su apoyo en ciertos... Greenlight. Sí, en sí. Steam y eso. En la senda del voto. Tan quitado el apoyo. Ojo, En fin, todo eso. Eran los titulares de esta semana. Así que si os parece, amiguetis... vámonos directamente a hablar de ese GOTY que se aproxima. Está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Mucho de lo que debatir. A debate. Si os parece, antes de centrarnos en los títulos que al final, como decíamos, han tomado parte o partido en esta decisión final, ¿vale? Los que al final se han peleado directamente por alzarse con el galardón, vamos a hacer un repaso más global del año. A nivel de número de títulos que se han lanzado, la calidad de los mismos y también un poco lo que no ha quedado pues al final en este 2014 y se ha ido retrasando de forma que en vez de participar en el GOTY que hoy nos ocupa, pues lo hará Dios mediante en el del año que viene. Nacho, podríamos situar un poquito la cosa este 2014 de forma genérica y luego ya ir empezando a hablar de estos títulos, ¿no? Que como digo, pues oye, no han terminado viendo la luz cuando queríamos o presumíamos lo iban a hacer. Bueno, haciendo balance, para mí el 2014 es un buen año, aunque no llega a la excelencia de otras añadas que hemos tenido que han sido memorables, especialmente porque es un año de transición, que es un año donde se ve mucho desarrollo todavía transgeneracional. Esto afecta a que no se pueda tener títulos de... que aprovechen tanto las características de la presente generación como sería deseable. También, de forma inevitable, las ventas son las que mandan y el arranque de esta generación, tanto con PlayStation 4 como con Xbox One, ha sido bastante lento. No ha sido tan explosivo como muchas productoras y muchos estudios quisieran y, por tanto, hemos visto lo que decías antes, que se está sufriendo, desde hace 9 meses una cantidad de retrasos impresionantes y, a la misma vez, estamos recibiendo revisiones HD potenciadas con la tecnología actual de juegos de la pasada generación. El último es DMC, el Devil May Cry de Ninja Theory, que va a llegar a 60 frames por segundo y a 1080. Y es una política que hemos visto reiteradas ocasiones, el último, pues no sé, GTA 5, ¿no? Bueno, pese a esto, creo que ha habido grandes títulos. Para mí PC ha brillado a un nivel muy muy por encima de las dos consolas presumiblemente más potentes y que iban a estar peleando por el liderato de esta generación, pero nadie contaba con Wii U, que ha colado pues 4 títulos en lo que, según hemos decidido en la revista y según mi opinión también, 4 títulos entre los mejores del año. Entonces, quizás para mí el ranking estaría liderado por el PC, por la cantidad de títulos multiplataforma y lo bien que se ven y lo bien resueltos, y algunos exclusivos de enorme calidad, por ejemplo Divinity, y después por Wii U, a una distancia considerable ya One y PlayStation 4. En fin, Hoy publicamos los 14 nominados a Juego del Año, que básicamente se extraen de los que han ido ganando el Juego del Mes, aunque ha habido modificaciones, ha habido juegos que han ganado el Juego del Mes que han quedado fuera y ha habido otros que lo han ganado que han terminado entrando, ¿no? Y bueno, tenemos Smash Bros., Titanfall, Dark Souls 2, Divinity, lo mencionaba antes, Bayonetta, serio candidato a Juego del Año, Transistor, Shadow of Mordor, La Tierra Media, Dragon Age, otro candidato muy, muy, muy serio, Hearthstone, Donkey Kong, Forza 2... Destiny, a South Park, la vara de la verdad y Mario Kart 8. En fin, Juan, si te parece, dejamos que nuestros compañeros y yo me abstengo de pronunciarme, que no quiero crear tendencia ni que, bueno, que sirva mi opinión de precedente, que expliquen por qué uno de estos 14 o no, o quizá otro, porque ha habido algún juego que algún compañero lo habría defendido y que finalmente no ha terminado por entrar. Así que esto, barra libre, micro abierto para que cada uno comente cómo ha visto este año. Empiezo yo. Pues ¿no? Creo que Mote quería, dale caña, sí. Sí, empiezo yo. Creo que ha tardado, ¿no? No yo, por supuesto, no me esperaba un juego de esta calidad al primer año de la salida de la consola, pero yo creo que Dragon Age Inquisition se va a llevar el gato al agua. Creo que es un juego muy completo. Yo llevo 40 horas metidas en el juego. Tengo la impresión de que estoy a un 35 o 40% de la campaña, como mucho. Y eso, esta sensación de que estás viviendo algo grande, no la tenía yo con otros juegos. Así que creo que vale la pena que nos fijemos en Dragon Age Inquisition como, francamente, lo mejor que va a salir no solamente este año, sino probablemente el año que viene, creo. Yo Mote... Y añado un par de cosas más. Primero, es más grande que el segundo, lo cual no era muy difícil, pero incluso más grande que el primero, sin tener el gancho que tenía el primer Dragon Age, que era digamos el primero de la saga, impresionaba mucho. No sé, a mí me ha... Francamente es enorme. Incluso, y os diré algo, o sea, incluso al nivel de Skyrim, a ese nivel, ¿no? Me ha impresionado. Más profundo en el argumento, en todas las secundarias de los personajes que te acompañan. Es muy buen juego, realmente. Y es la razón, solo se me ocurren dos razones, o tres, para que no nomines Dragon Age como uno de los mejores del año. Uno, que no lo hayas jugado, o no lo hayas jugado lo suficiente. Dos, que no te guste este tipo de juegos, que bueno, puede pasar que no te guste, ¿eh? O sé que tu criterio, pues bueno, pues yo entiendo, pues, que a lo mejor pues te puede gustar otro tipo de cosas, ¿no? Como antes decía, pues te puede gustar más Belén Esteban que Alessandra Ambrosio, que Brooklyn Decker. Yo prefiero a Alessandra Ambrosio a Brooklyn Decker, pero si te gusta más Belén Esteban, adelante. Yo creo que eso hay estas tres razones. Más allá de la tontada última, vamos a ver, partiendo de la base, y entro ya para responder al tema de Dragon Age. Partiendo de la base de que Dragon Age me parece un juegazo, me parece obviamente mejor que el segundo, me parece, creo que está a la altura, habría que ver el tiempo que dice si está por encima de lo que significó el primer Dragon Age, y dejando claro que es uno de los mejores juegos de rol que ha aparecido últimamente, yo creo que como juego de rol, ya lo dije en su momento, lo dije la semana pasada, yo creo que como juego de rol, porque al fin y al cabo es un juego de rol, creo que Divinity es superior a Dragon Age. Pero es que yo no te he dicho nada de juego de rol, Albert. Yo simplemente he dicho por lo juego, tanto, ¿eh? Por lo tanto, que como juego, o sea, si estamos comprando dos juegos del mismo género y hay uno que es mejor que el otro, por lo tanto, en una competición global con otros géneros, para mí Divinity es un juego mucho más redondo de lo que es Dragon Age. Por una sencilla razón, y aquí termino. Dejando bien claro que a mí Dragon Age me parece un juegazo, que merece totalmente la nota que le hemos dado y que merece totalmente estar en esta lista, yo es que lo que hace Divinity hacía muchos años que no lo había en un juego. Quiero decir, yo me decía en el vídeo, de forma troleando y demás, que al fin y al cabo Dragon Age sigue pecando de algunos de los males que tienen hoy en día los videojuegos. Es decir, esta misión, miro en el mapa, ya sé dónde se soluciona. En esta misión tengo que matar 4. Hay X diálogos cortitos para saber bien lo que tengo que elegir. Las misiones secundarias, por muchas que haya, el 70-80% de las misiones secundarias no van mucho más allá de ve aquí, mata todo lo que ves, ve allí, habla con ese. Hereda muchos males endémicos de los MMO. En ese sentido, yo creo que lo que llega a ofrecer a nivel de variedad, a nivel de sorpresas y a nivel de situaciones totalmente surrealistas, las misiones secundarias de Divinity, yo creo que en ese sentido por lo que ofrece y por la originalidad de todo el planteamiento entero, me parece que es un juego que está muy por encima. Ya no entramos en temas de profundidad, temas de historia, temas de diálogos, el sistema de combate obviamente está bastante, bastante, bastante a nivel de profundidad, ya te digo, si te gusta más la acción y el machacar botones, bien, pero si te gusta el combate de rol, Divinity está bastante por encima de Dragon Age. Por eso, aun dejando muy claro que Dragon Age parece un juegazo, yo creo que es que el juego del año clarísimamente es Divinity, Original Sin. Bueno, me sorprende, no, no os ponéis de acuerdo cuál es el mejor juego de rol del año como para decidir el GOTY, ¿no? Yo creo que hay pocas dudas este año. Bayonetta 2 no solo es el mejor juego de acción que ha salido este año, sino que es seguramente el mejor juego de acción que ha salido en los últimos 10 años, desde Ninja Gaiden. Y creo que lo que ha hecho Platinum Games, que es ampliar al máximo una fórmula que ya era excelente en su momento y crear un título redondo en todos los sentidos, yo creo que el GOTY tiene que ser la única obra maestra de este año, a 10 de 10, y es muy fácil, o sea, yo no dudo que Dragon Age sea un gran juego, pero tengo dudas de que sea uno de los mejores RPG de la historia. Lo que no tengo dudas es que Bayonetta 2 es uno de los mejores juegos de acción que ha salido en toda la historia de los videojuegos. Y por lo tanto, para mí, GOTY de calle. Y también, hablando ya de Wii U, si esto fuera el Balón de Oro, sería como el 2010, que es el que fueron tres jugadores del Barça los finalistas. Y para mí este año, Bayonetta 2, Smash Bros. Y Mario Kart 8 son los tres mejores juegos que han salido, sin ninguna duda. Eso, Mario Kart 8, como bien dices, pedazo de juego que se nos ha venido para Wii U. Todo lo que se dice de que si Wii U tal, que si Wii U es una consola con un hardware inferior, patatín patatán, pero a fin de cuentas es la consola que ha tenido o que ha recibido en 2014, se puede decir que las propiedades intelectuales más destacadas, los mejores juegazos, pues vamos, los exclusivos más importantes de todo el año. Y la verdad es que Mario Kart 8 destaca mucho, pues como pasa como con Smash Bros, que tienes contenido para reventar, tienes un modo online bastante versátil, con sus repeticiones, con sus infinitos modos de juego, con su gran cantidad de pistas, con todos los desbloqueables y todas las cosas, y la verdad es que, vamos, para jugar online a mí me parece de lo mejorcito que sale en 2014 y sobre todo uno de los títulos impepinables de Wii U si tienes la consola en casa. Ya ha dicho Nintendo que no pretende sacar más Mario Kart en ninguna de sus dos generaciones actuales, ni en 3DS ni en Wii U, y la verdad es que con el resultado de Mario Kart 8 yo casi que los entiendo completamente. Y con un DLC Enrique que ya quisieran otros, ¿verdad? Que sí, ese sí, precio sí. Por esos circuitos, al final te haces con 48 circuitos, el Mario Kart más vasto de todos y súper detallados. A mí también me gusta Mario Kart 8, pero yo voy a estar un poco en desacuerdo esta vez con Nacho, con los que decís que este ha sido un buen año. Yo creo que ha sido un año por debajo de lo que veníamos estando acostumbrados. También es verdad que hablamos de un cierre de generación, que tiene que ser muy fuerte, y de una apertura de la nueva, ¿no? Y por eso yo creo que el juego de este año y que el 2014 debe ser recordado por Hearthstone. Como ya lo habéis visto que lo he dicho en el vídeo y lo mantengo, cómo se ha colado en los eSports un juego de cartas, algo que era impensable en un terreno totalmente copado por StarCraft y otros RTS, además de por los shooters siempre, ¿no? Y los MOBA. Y los MOBA, claro, quiero decir. Y bueno, me parece impresionante lo bien que lo ha hecho Blizzard haciendo un juego que es capaz de enganchar a todo el mundo, a gente muy hardcore, a gente muy casual, y en el que no es necesario gastarse ni un duro para tener barajas que realmente pueden dar que hablar, ¿eh? Estamos viendo que en la escena competitiva hay mazos que no llevan ni una carta legendaria, están funcionando de maravilla. Estamos viendo que las expansiones se consiguen mediante sobres o Naxxramas, te regala 30 cartas solo con, bueno, accediendo a las diferentes ramas de... a las diferentes alas, ¿no?, de la mazmorra. O sea, me parece muy elegante, no lo veo para nada saca cuartos este free-to-play, que sinceramente le da muchísimas vueltas a otros juegos de cartas como pueden ser Magic, como puede ser Yu-Gi-Oh! Y que además funciona de maravilla en tabletas, en ordenadores, y bueno, ahora parece que viene en camino la versión para móviles. Dímelo. Jabote, llevo todo el día hablando contigo respecto al tema. Yo es que, sí, te soy sincero, yo lo de Hearthstone lo probé en su día un poquillo, digo, bueno, esto es un juego para pasar el ratillo. Nunca le había prestado la atención que hoy me ha demostrado que requiere este juego. O sea, hoy sí. Leí tu artículo de las mejores cartas de los Goblins versus Gnomes y demás. Digo, bueno, vamos a probar esto de Hearthstone, de qué está. O sea, es la animalada, la comunidad que hay alrededor de este juego. Pero, o sea, fíjate tan, además en cosas de nivel meses, de, porque es verdad, claro. Es brutal a nivel de eso, de foros, de barajas, de combinaciones, de estrategias. O sea, es una locura lo que gira en torno a este juego, que es que ya te digo, no me extraña que estén los sports, o no me extraña lo que se haya generado alrededor de él, porque no veas lo que llega a mover, tanto dentro como fuera del juego. Es brutal. Está diseñado por genios, sinceramente. O sea, gente que sabe mucho de cartas y de juegos de tablero, y gente que sabe jugar con la probabilidad, con los arreglos, como todos los meses van arreglando las cartas para que haya un equilibrio perfecto, que todos los, que los nueve héroes que puedes elegir tengan las mismas posibilidades. Estamos viendo que en los grandes campeonatos del mundo suena uno, suena otro. O sea, aquí no hay personajes overpower. Es vamos, una atención de Blizzard realmente ejemplar, y chapó por ellos. Y creo que, ya te digo, este 2014 marcado por Hearthstone. Vete para el privado, que tienes que decirme qué carta me crafteo. Vámonos para allá. Yo hablaba con amigos que son pros de Magic y tal, y cuando empezaron en Hearthstone decían que era bastante más simple y tal, sí, que lo Magic es, lo es, y, sí. y precisamente se han acabado enganchando, y uno de los motivos del éxito es que es un juego, pues eso, muy accesible, y que es capaz, pues que es muy transversal, ¿no? Y lo destaca. Yo recuerdo que lo veían con recelo y que ahora están enganchadísimos como los que más. Blizzard es clásico esto, ¿no? Hace juegos que son fáciles de acceder, copia, siempre copia, no hace nada original, pero pule muy bien las fórmulas. Y Hearthstone no deja de ser una fórmula pulida de Magic. Pulida, sí, sí. Simplificada, pero pulida de Magic. Simplificada y pulida, eso es. Lo bueno es eso. Sin gastarse ni un duro, tendréis muchas posibilidades en cuanto empecéis a ver barajas profesionales y demás. Yo quisiera aportar un poco sobre el debate entre Divinity y Dragon Age. Todo lo he analizado yo. Inquisition tiene un 9,5, Divinity tiene un 9,3. Ya lo comenté en el vídeo, lo he comentado muchas veces. Son dos juegos extraordinarios, y tanto por esos como por otros juegos de rol que han aparecido este año, como Wasteland 2, Shadowrun. Creo que ha sido un muy buen año para los amantes de rol. Y yo quería añadir un poco, que me parece un falso debate, es decir, porque tú dices, es que son los dos juegos de rol, ¿cuál es el mejor? Y si no es uno es mejor que otro, ¿cómo puede ser el mejor juego del año? Yo no lo veo así, es decir, el rol en particular los géneros, para mí es una cosa un poco arcaica, una cosa que tenemos de los tiempos de Magia Castaña, que era más fácil definirlo. Pero realmente, vale, son los dos juegos de rol, pero no se parecen en nada, no se parecen en el blanco de los ojos. Es que son juegos totalmente diferentes en diseño. Uno tiene un sistema de combate que es prácticamente como un RPG, y otro es un juego por turno. Es decir, partiendo de esa base, es que no tiene absolutamente nada que ver. Son juegos muy diferentes que apelan a un público diferente. Es decir, alguien que es un jugador que quiera, digamos, hardcore, por así decirlo, de rol, estará mucho más contento con Divinity, porque Divinity tiene un combate muy estratégico, con muy pausado, con muchas posibilidades, tiene un sistema que no te lleva de la mano, tiene que refleja un poco lo que era el rol hace un tiempo, que no te pone marcadores ni minimapas, sino que tienes que estar interactuando un poco con el escenario, experimentando y haciendo las cosas un poco, eso, experimentando, que es lo que se hacía antes en los juegos de rol, explorando un poco. En cuanto Inquisición es un juego muy claro, muy cinemático, con una historia muy definida, un juego inmenso, creo que lo ha definido muy bien Sergi. Creo que la sensación de por la que mucha gente le encanta este juego es por eso, porque llevas 40 horas y te das cuenta que tienes todavía mucho más por delante, y que has visto que el juego te ha dado mucho en cuanto a exploración, en cuanto a historia, en cuanto a compañeros, en cuanto a una serie de música, audiovisual. Es un juego que da, es un juego que da mucho, es un juego muy generoso en contenido, y creo que la gente eso lo aprecia. Creo que eso es el principal motivo porque sería uno de los candidatos más firmes. A mí, personalmente, me encantan los dos. Para mí, elegir entre uno y otro era bastante duro. ¿Mamá o papá? Papá y papá, sí, sí, sí. Y bueno, la verdad, al final me he quedado con la Inquisición un poco, pero la verdad es que arañadiente, y pensando que he cometido una injusticia con Divinity, que creo que es el máximo síntoma de lo ajustado que estaba la decisión. Dentro, me acordaré de esto, Fran, dentro de 5 años te voy a decir, instálate un juego de rol. Y te daré 2, Inquisition o Divinity. Y ya verás tú cuál vas a instalar. Acuérdate. Vale. Yo soy otro de los que se quedan con Wii U. Para mí ha estado a años luz, pero a años luz de su, se supone, competidora. Y vamos, sobre todo con dos juegos que además tienen jugabilidad, tienen mecánicas, tienen desarrollo de la vieja escuela. El primero es Smash Bros. Y fijaos que la versión de 3DS apuntaba de manera. Yo me esperaba que la de Wii U sería, bueno, gráfico HD, los escenarios cambiados y poco más. Pero que te han metido ahí los 8 jugadores simultáneos, te han metido ahí aún más contenido. Y esos gráficos a 1080p es que lucen impresionantes. ¿Y qué más decir de este título? Los 41 luchadores, la cantidad de escenarios disponibles, modos de juego. Este juego es para tirarte un año entero jugando. Yo llevaré ya unas 15 o 20 horas acumuladas y todavía no he pasado del modo en más. O sea que todavía Pues me queda ahí juego para rato. Sobre todo el repaso. perdona, Regaño, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ponte más en serio porque son más de 41 personajes, a ver si los desbloqueas, hombre. No, no, me falta uno, me falta uno todavía. Bueno, pues respecto a esto también el repaso que te hace a toda la historia de Nintendo mediante los trofeos, mediante los personajes de apoyo y muchas otras cosas desde las consolas de esas, las TV Color Game de mediados de los 70 hasta la actualidad. Y como están también Namco y Capcom, también hay algo de historia de ellos y... Ya te digo, es un juego prácticamente inabarcable. Y con el segundo que me quedaría, Donkey Kong Country Tropical Freeze, si el primero que hizo Retro Studio ya era genial, este segundo es que lo borda, es prácticamente un plataforma de los 90 en pleno 2014. Es un juego difícil, desafiante, también repleto de contenido, larguísimo. Y vamos, ya te digo, puede echar para atrás en principio a los jugadores actuales que no estén acostumbrados a esa dificultad, pero desde aquí le animo a que perseveren, a que vayan avanzando porque el juego lo merece. Y a otro título también que tiene un apartado gráfico, pues, que lo borda. Es que Wii U lo borda. Aquí no hay ni downgrade, ni hay 720p, ni 30 frame por segundo. Aquí Wii U se nota que la consola se aprovecha al 100%, algo que todavía está por ver en sus competidoras. Me gustaría hacer un pequeño apunte porque han salido muchos juegos indies muy buenos y podemos hacer una lista enorme en juegos descargables y demás, pero me alegra especialmente que entre los nominados esté Transistor porque creo que es una pequeña genialidad de Supergiant, los que crearon a Bastion. Es un título que tiene una banda sonora para mí la mejor de todo el año, con una jugabilidad tipo Diablo que vas dando vueltas y vueltas consiguiendo pues mejores habilidades contra enemigos más poderosos y que es realmente un vicio y que te puede entretener decenas de horas siendo un juego pues que si no me equivoco salió a 14-15 € y que te aporta mucho más que muchos títulos retail que podemos encontrar en las tiendas y la verdad es que kudos porque que esté ahí pues da un toque de caché, ¿no? A los nominados. Vale, como esperarse al final es lo que tiene, que ya lo han dicho todos los demás, pues Albert, te dejo el testigo y ¿qué nos está contando el oyente, ¿no? En más ahora, por lo que me comentas, muchos mensajes. Vamos allá. Ah, estaba. Espérate, que estaba tuiteando al Salva, que si no se me cabrea si no le saco su tweet. Te spameo. Ah, sí, exacto, me spamea por canal y me tiene aquí loco. Ah, me tiene loco porque hay un montón de mensajes, Juan, así que vamos con ello. La panza metalera dice: Mario Carocho y Forza son juegos del mismo género y poco tienen que ver realmente. O Smash Bros. Y Street Fighter 4, etc. Ah, Sergio Jiménez: Hearthstone es Magic dividido por dos. Carlos Forcada, Javi Andrés dan el clavo. Hearthstone está hecho por genios, accesible a la vez que profundo. Learn Hard to Master, ya sabemos la fórmula de Blizzard. Raúl Turcios, para mí Bayonetta 2 GOTY, hay muchos que van en esa línea. Por ejemplo, Joaquín López dice que GOTY de 2014, Bayonetta 2, razones, el único 10 del año. Meri Podcast dedicado en exclusiva y unanimidad de notas en medios y redactores. Te habrás liado aquí, pero bueno, que dice que todo el mundo ha coincidido, básicamente en tema de notas respecto a Bayonetta 2. A Sergio Jiménez, Hearthstone es una patada en la boca a Magic y concretamente a Wizards of the Coast. Carlos Forcada dice: soy jugador de la época de Magic y lo que me parece es que han conseguido hacer Magic con menos reglas. Acá, AKJ, boom. Elías Patriella. Para mí el GOTY es Titanfall, por ese gameplay intenso, frenético y épico que lo hace único. Mira, Nacho, aquí tienes uno que te apoya a ti. Yo si hubiera triunfado más en PC también lo hubiera acabado votando, pero es que en PC se ha disuelto, macho. Eder, a Sí, mí... cierto. No sé muy bien por qué, pero no está muertecillo, ¿eh? Ah, Eder, a mí Dragon Age me aburre un montón. Su sistema de combate y sus misiones son infumables. No logro ver qué tiene de especial. Francisco Jiménez, Super Smash Bros. Para Wii U, Mario Kart 8 y Sombras de Mordor. Entre esos tres, dice que está el GOTY. A Carlos Soria, dice con permiso de Bayonetta 2, por jugabilidad, diversión y horas, GOTY para Mario Kart 8. Salvador Hernández, que no es Fernández, también vota por Super Smash Bros. Para Wii U. Sergio también decía que Divinity lo merece por innovación y la buena ejecución de las mecánicas de juego, especialmente en el combate. Alfredín, después de pasarme casi todo lo que ha salido en consola, atento jabote, lo tengo claro, Alien Isolation. Chuseto, digan lo que digan, este año el GOTY está en Nintendo, llámese Bayonetta 2 o Smash Bros. Voice de Trison dice, el GOTY para Alien, no lo he jugado, pero como para no fiarse de Albert, bien, ¿qué haces? Carlos Forcada, a primer año de generación no ha estado mal, salvado mucho por Wii U, pero una buena añada. Van entrando por aquí. A Alberto Payne dice que estoy con Raño, ha sido un año muy mediocre y la ganadora merecida es Nintendo. Wii U se ha puesto las pilas. Y Eder dice ahora que me parece triste que nadie se acuerde de Dark Souls 2, para mí de lo mejor de este año. Sí, de hecho, a Dark Souls 2 yo creo que es el mejor juego que ha salido en PlayStation 3 y en 360. Empecé, no voy a meterme ahora a discutir con Divinity y tal, pero yo creo que es un juegazo, uno de los grandes juegos de todo el catálogo de las dos plataformas, aunque algunos lo consideren algo peor que el primer Dark Souls o que Demon's Souls. Yo lo veo mucho más accesible, lo veo mucho más pulido en tema de sistema de combates, en movimiento por los escenarios. Y bueno, yo he tenido la suerte de analizarlo, igual que Forza, igual que Titanfall, que son juegos que aquí no hemos mencionado, pero que están nominados también en redacción y que creo que realmente son juegos que merecen estar entre los 14 y 15 mejores juegos del año. Sí, de hecho, Dark Souls 2 está en la... Os recuerdo, todos los que nos estéis oyendo, que podéis votar vuestro juego del año en el comentario de reportaje o dentro del hilo, en un hilo que se llama GOTY 2014 Meristation, vota por tu favorito en Mericonsolas, que bueno, que podéis votar vuestro favorito, podéis nombrarlo. Dark Souls 2 está bastante nombrado. Algunos mencionan esto que comenta Salva, que bueno, que no es tan bueno, tan indiscutible como el primer Dark Souls, pero que como es un juego tan especial y es un juego que hace unas cosas que no hace ninguno, solo obviamente por lo que hace, aunque sea un peldaño por debajo del primero, ya lo pone como el juego del año. Así que está valorado, ¿eh? Que yo estoy con Salva, que igual la mejor desarrolladora del año sea Nintendo, ¿no? Lo que pasa es que Wii U tiene poco fondo de armario, mientras que las otras consolas han sacado, pues no sé, tenemos aquí en los GOTY, tenemos, pues no sé, puedes sacar 10, 15 juegos que lo podrían, que están ahí. Wii los que tiene son los que hay buenos. Y fin. Y ya está. Entonces, claro, los que tiene son muy buenos, pero realmente tiene poco armario, ¿no? Es como tener un par de chaquetas muy buenas, pero solo tener esas, ¿no? Y ese Remote, es el... Pero sí. te estabas quejando de la Wii que tenía mucho y mediocre. Ahora que la Wii U tiene poco y bueno, pues yo creo que... No, pero lo que ha sacado Nintendo siempre ha sido bueno y poco, ¿no? Pero siempre ha sido bueno, en eso no a ha ver, cambiado. Poco no es, si lo comparas con otras first party son mucho, lo que pasa que queda poco. Perfecto. Si lo comparas que no hay apoyo a third party. Yo estoy contigo, que han salido, a ver, hay 4 o 5 juegos muy buenos, hay otros que son muy notables que bueno, que no están nominados, como el Hyrule Warriors, que ha salido bastante bien, pero sí que es verdad eso, que falta fondo de armario, y por eso siempre, ya lo defendimos la otra vez, que Wii U es una consola que yo creo que debe estar en casa, pero acompañado de algún otro sistema. Pero ojo, una cosita ahora que lo estáis comentando esto, al pie de lo que dice Salva, sí que es cierto que Wii U este año seguramente es la que se ha llevado el gato al agua de los títulos de más relumbrón, como queráis llamarlos, entre otras cosas porque en su momento, y lo hemos ido criticando todo este año, el catálogo de las consolas de nueva generación no acaba de despuntar, han salido cosas muy contadas y nada está a la altura de lo que seguramente esperábamos todos. Habrá que ver qué pasa el año que viene y en qué medida Wii U puede aguantar el golpe de las consolas grandes este próximo año o al otro, porque me imagino que todavía le quedarán unos añitos de vida. Y es que además Wii U ya lleva unos cuantos años en el mercado, lleva desde luego más tiempo que las otras, claro. Y era este año o no era. O sea, si este año con las consolas en pantalón corto y dando balbuceos no daba un golpe sobre la mesa como ha hecho, con tres títulos que, como decía Mote, son Nintendo, bueno, dejemos un poco Bayonetta al margen, pero Nintendo, el tema de la exclusividad también. Sí, es que si no es con esto, seguramente el año que viene, hombre, ojalá me equivoque, pero me da la sensación de que no vamos a volver a encumbrar a Wii U al Olimpo del GOTY. No, más yo que nada porque... Que, Bueno, Nintendo es una desarrolladora que... me equivoque, Mote, ¿eh? Pero es que hay mucha cosa por llegar gordo, ¿eh? Es que Nintendo nunca ha sido una desarrolladora que ha defraudado. O sea, ninguna. No, si no digo eso. Digo que simplemente se ha beneficiado de las circunstancias muy bien y luego ellos pues han lanzado sus grandes juegos que han ido también postergando, porque cuántas veces hemos dicho, joder, no termina de llegar lo gordo a Wii U, no termina de llegar. Ha llegado justo en el momento en el que tenía que llegar y yo creo que también... Muy gordo, por casualidad. Gordo y muy gordo, ojo, sí, ¿eh? Sí. Oye, yo... Por hacerte el símil, Nintendo es como la novia con la que cortas, pero vuelves y cortas y vuelves y vuelves y cortas. Pues igual, lo mismo. Esa es una relación tóxica. Enrique, te lo he dicho, déjala ya. Déjala ya, tío. Te está matando. Te está matando, tío. Enrique, déjala. Quítala del Messenger, del Facebook y de todo. ¿Messenger? Del Messenger. Qué clásico está Albert hoy. Oye, en fin, vamos a dejar un poco, si queréis, esta cuestión más profunda y nos centramos otra vez en títulos. Hay otro juego que al final, como yo decía al principio y también hemos medio apuntado ahora al principio de este debate, pues nada, no han entrado en esta lista final de juegos que se están rifando el GOTY, o sea, lo están un poco pues trabajando, ¿no? En estos últimos días, ya casi previos a dar la noticia de cuál es el que gana, pero también merecen que les destaquemos hoy aquí, les hagamos un huequecito en este debate porque han estado a punto de meterse en esa lista y si no la han estado porque no llegaban a estar a la altura de todos estos, joder, seguro que nos han marcado de una u otra manera. Yo tengo los míos, ahora luego los diré si no me los chafáis como antes todos, pero quiero oíros, venga, a ver quién se lanza a decir juegos que no están en esa lista y podían haber estado tranquilamente o casi. A ver, a mí me gustó mucho... Vale, gracias. A mí me gustó mucho Far Cry 4. O sea, hemos estado mucho tiempo esperándolo después de ver cómo se iba enseñando poquito a poco y tal, después de las demos de E3, y las expectativas estaban bastante altas con el buen nivel que alcanzó Far Cry 3. Tampoco es un salto tan espectacular, ¿no? Y es bastante continuista, pero a mí me gusta mucho. Creo que a nivel de ambientación está muy bien recreado, que hay un montón de cosas para hacer y que este título Ubisoft lo ha cuidado bastante, bastante más que Unity, ¿no? Que parece que está ya defenestrado completamente después de la leyenda negra que arrastra. Pero si tengo que decir uno así, diría que Far Cry 4. Bueno, me lo has quitado. Era uno de los, bueno, de los buenos, perdona, de este año. Continúa. Pero no, bueno, puedo decir otro que a mí, ahora que decía Salva lo de Transistor, me sorprendió mucho también otro indie, por llamarlo así, porque no llega a ser del todo, de mediados de año, que fue Child of Light, también de Ubisoft. Es curioso cómo han sabido sacar partido al motor UbiArt que nos regaló Rayman Origins y Legends. Y cómo hacer un juego de plataformas, pero también con algo de rol, además de con bastante magia que recuerda a juegos como Trine o Trine, como lo queráis decir. Y bueno, una aventura cortita que se pasa en unas cuantas horitas y que siempre ha tenido muy buenos precios. Yo es uno de los juegos que seguramente retome esta Navidad. Tuve la suerte de que me tocara el análisis y me encantó, me lo pasé muy bien. Creo que es un juego sobresaliente, tanto artísticamente como en pequeñas pinceladas jugables que se echaban de menos. Lo recomiendo mucho y creo que es uno de los grandes juegos de este 2014 también. Child of Light. Una cosa al hilo de lo que estás haciendo muy muy rápido, seguramente una joya que atesora Ubi pues en muy buena estima en estos tiempos, ¿no? Difíciles, aunque no en ventas, pero sí en críticas, es ese Ubi Art, ¿no? Que casi todo lo que toca lo solo convierte les da maravilla, en maravilla. Sí. Sí. Evidente, yo voy a hablar de Valiant Hearts, no voy a extender mucho, porque el juego, bueno, como juego habría que hablar también de lo que propone, que es bastante sencillo y los puzzles incluso no son, la verdad es que nada del otro mundo, pero está hecho con tal cariño y incluso tan bien localizado, ¿no? Está todo tan cuidado que el juego al final es eso, una joya, macho. Y eso que no es muy ambicioso y al final es casi un paseillo, pero es tan chulo lo que cuenta y cómo lo cuenta que merece la pena también tenerlo en cuenta como juego pequeño que este año podría haberse hecho un hueco entre los grandes. Fácilmente. Oye, nos hemos dejado antes en la carrera del GOTY que está nominado, es South Park, la vara de la verdad, que me parece francamente espectacular. El fanservice definitivo para cualquier seguidor de la serie, a nivel visual, a nivel de argumento, a nivel de doblaje irreverente, canalla. O sea, hay que comprárselo sí o sí si te gusta South Park. No sé si hemos llegado a mencionar tampoco a Destiny, que bueno, como ha quedado un poco a mitad de camino, pero creo que se sigue jugando a un nivel como para hacerlo digno de mención. Hombre, deberías estar jugando él durante los próximos 10 años, no te digo más. Bueno, eso será si no juegas a un MMO, a un FPS No, no, MMORPG, no, ¿no? no, no, no, no, tienes que jugar durante 10 años. Los de Destiny decían eso, que no podías jugar a nada más, ¿no? En los próximos 10 años. Eso Es decían que, los de Destiny, que era una plataforma para jugar durante 10 años. A nada más. Bueno, es un complemento, es un complemento. A nada más no han dicho nunca, ¿eh? Bueno, le queda camino. Creo que es un buen punto de arranque, pero falla a nivel de narrativa y falla también a nivel de interacción de, bueno, de comercio entre jugadores, de regalar ítems y bueno, y que falta un montón de opciones que la gente que en PC están, ¿verdad, Salva? Y, no, sí, que el endgame acaba siendo finito. Yo he estado muchas horas a Destiny, pero muchas semanas y semanas, y al final lo dejé porque el sistema de luteo ya me impedía subir la media barra que me faltaba para el nivel máximo nivel 30, que dependía de que me cayera un objeto legendario solo en la raid, que no caía, y la hice 5 o 6 veces con un grupo de Merry Station muy majo, y al final desistes. Yo creo que tiene mucho más contenido que otros shooters, y sobre todo en consola, pero para ser un MMO en el que juegues meses, yo creo que se quedó corto. Se quedó corto. Y una cosa que quiero decir, una cosa es que sea una decepción, que para mí puede hasta cierto punto serlo, y la pero otra es que sea... ¡Cuidado! Y otra cosa es que sea mal juego. No, pero tampoco es decepción, tampoco. No, a ver, hombre, si me dices que esperabas que fuese un 9 y medio y no, que se que Nacho, abrís el cielo... Venimos de una compañía, Bungie, que todos los juegos que había sacado no bajaban de 93 en Metacritic. Pero porque tenía ya su jefe maestro, vamos. Claro, claro, sí, pero... Fíjate, qué poco acostumbrados los jugadores de consola al rol, ¿eh? A esto. Hice 5 o 6 veces la raid. 5 o 6 bueno, veces y desistí. Esperaos esto, que esto viene para otro programa, si queréis, para despedir el año de decepciones y demás, lo podemos ver. Pero bueno, que a ver, Salva, yo también lo dejé porque vi que el número de horas que tenía que invertir para subir de nivel y seguir mejorando es que no me compensaba. Yo creo que lo dejé en nivel 19, fíjate. Bueno, a ver, cosas que se han quedado ahí a las puertas, pero por muy, muy, muy poquito. Queríamos limitarlo bastante en número, pero hubiesen podido entrar. Shovel Knight y The Banner Saga. Y dejo a los expertos porque aquí tenemos bastante aficionado a los dos títulos. Bueno, la verdad es que sí, yo creo que Shovel Knight es quizá el mejor plataforma que tengamos este año. Ya no es un género que ya no es masivo, ya no es lo que era antes, pero puesto a decir mejor del género y a quedarnos con el término de género y tal, creo que no hay ninguno mejor. Creo que es un plataforma fantástico, creo que recoge lo mejor de los 8 bits. Creo que estéticamente está muy conseguido. Es decir, algunos dicen, es que a mí los sprites o esta estética de 8 bits no me gusta. Pero creo que Shovel Knight se eleva por encima de la media de otros juegos que han intentado un estilo similar. Y una música extraordinaria. Es un juego que para mí es la esencia pura de los videojuegos. Es retro, pero es que es jugarlo y disfrutarlo. Es una cosa muy inmediata. En cuanto a Banner Saga, no sé si alguna vez tenéis la oportunidad de jugar este año. ¿O solo yo? No. Tú y Sañudo. Pues es una pena. Es una pena porque Banner Saga es un juego... Es un juego... ¿Cómo lo podría definir? A ver, es un juego de estrategia. Pero lo que destaca, lo que brilla del juego, la parte de estrategia está bien. Las mecánicas son simples, no es muy complicado, no es el mejor juego de estrategia que de este año, ni mucho menos. Es un juego, está apañado y tal, pero bueno. Pero es un juego que lo que es la parte narrativa y lo que es la parte artística y también la parte musical es impresionante. Es decir, es una cosa espectacular. Tiene algunos paisajes. Cuando más o menos la idea un poco es que vas llevando a tu pueblo o a tus seguidores, los vas llevando por diferentes tierras en un contexto del fin del mundo y vas visitando los sitios míticos, mágicos de una tierra de vikingos, de sagas vikingas. Y tiene algunos, bueno, es que tiene algunos momentos que se te pone la piel de gallina. Entre la combinación entre la música y el arte, que es excepcional, la verdad es que es un juego que merece mucho la pena. Artísticamente está muy, muy bien. Un juego para tocarse, ¿no? Si te gusta cierto tipo de. cierto tipo de. Si de te diseño, gustan los sí. vikingos. Las vikingas, las Shield Maiden, como la Gerza, esas sí nos gustan. Oye, yo me quedo con los juegos de Arc System Works, esta compañía especializada en títulos de lucha. Este año hemos tenido nada más y nada menos que tres títulos. Primero tuvimos BlazBlue Chrono Fantasma, luego llegó Persona 4 Arena Ultimax, y ya el broche de oro ha sido el nuevo Guilty Gear, que al final no lo puedo yo recibir en este año porque se ha retrasado en la tienda en la que lo he reservado. Y no puedo cancelar la reserva porque he reservado la edición coleccionista y no voy a tener más remedio que aguantarme al final. Pero oye, los tres, unos juegos de lucha soberbios, son puras dos dimensiones, son muy divertidos además. Y vamos, para mí que en juego de lucha busco más diversión que competición, que parece que el género ahora lo que va es competir y es coto exclusivo de pros, pues Arc System todavía cuida eso, todavía cuida la diversión en sus títulos, cuida y mucho los modos monojugador, los modos historia, y vamos, son títulos sensacionales. Es que la verdad es que ninguno de los tres tiene desperdicio alguno. A ver, bueno, Relaño, vamos a ver. Primero, no entiendo cómo jugando 27 años a juegos de lucha todavía eres tan paquete, tío. No lo entiendo. Y segundo, pues es que no puedo dedicarle yo tanta hora como para convertirme en un pro de esto. Es que los jovenzuelos de hoy en día es que me pueden dedicar mucho tiempo. Que el yo no salto, puedo, yo no puedo. Salto, patada y barrido pasa mejor vida, hombre. Hay que buscar otros copos. Oye, que... A ver si me adapto. Y oye, hombre, pero uno de estos tres esto va... que son buenos juegos, pero hombre, ¿dónde vas? Esto goti, pero hombre, pero Relaño, por favor. Hombre, sí, vamos, pero ¿qué puedes tú ponerle malo a estos juegos? Hombre, sí, gráficamente hablando, jugabilidad, música, es que lo tienen todo. Y oye, y otro que quería decir también, y este Nacho, me extraña que no lo hayas dicho tú, teniendo en cuenta lo que te gusta la saga, el Outworld, el remake este que hemos tenido para PS4. Sí, pero ¿por qué es remake? Sí, pero... Bueno, entre los remakes, Salva, explícale las reglas. Bueno, cuando vengas del baño. Pero aunque sea ya, remake, bueno, está sí, hecho sí. Desde cero. No es como este DMC que nos van a sacar ahora, hombre. El lavado de cara es completo y vamos, todo es nuevo. Lo que se pierde, sí que es verdad, el doblaje en castellano que tenía. Eso no me ha gustado. Pero bueno, aparte de eso, oye, yo creo que es una adaptación a los nuevos tiempos de un clásico magnífica. Bueno, Alberto, ¿sigues pendiente de todo lo que me imagino estará comentando la gente? ¿Juegos que les hubiese gustado ver en la lista final o qué? Sigo pendiente. La gente sigue mandando mensajitos. A ver, por ejemplo, tenemos a la panza metalera y dice: no soy un especial fan, pero no os olvidéis de nombrar a Smite, el MOBA en 3D, que tiene unos cuantos seguidores. Unos cuantos miles, la panza. Yo también creo que es uno de los juegazos del año, pero claro... Preguntarle a esta gente y... paquetes. Es que no es de este año, pero bueno, por eso sí, no es uno de sí, los juegos sí, del año. Sí, es de este año. Y tanto que es de este no, año. No, Albert, no, a ¿qué? Ver, yo estuve allí viendo Smite y hablé con el dueño, ¿vale? Y me dijo, Smite no era un juego este año. Vamos a ver, Smite, y ahora, fuera coñas, Smite lleva 2 años de alfa, beta, ala, y el lanzamiento oficial ha sido este año. No es un juego de este año, es un juego que se lleva jugando desde hace por lo menos, mira, estamos en, sí, dos años por lo menos. O sea, correcto, el lanzamiento de este año. Correcto, la lanza metalera. A todo esto, Albert, que nos invitaron, la gente de Smite nos invitaron a atender las finales internacionales que van a ser en Atlanta el día 10. El fin muchas primero. Gracias, Nacho. Y sí, pues macho, pasé la convocatoria, nadie hizo caso y tuvimos que declinar la invitación con todos los gastos pagados a Atlanta, ¿no? Para streamear y todo. Así que bueno, pues nada, chicos, a la siguiente. A mí no, porque a mí no es un juego el que yo suelo jugar, pero es un Motenai con los típicos problemas suyos de correo. Bueno, en fin, seguro que lo arreglaré después de esto. Venga, Albert, más mensajes. Barreiro dice: yo creo que Child of Light tendría que tener su sitio entre los GOTY, una aventura inolvidable. De Adri Meister, Sombras de Mordor, un juego que une grandes ideas de otros títulos y a la vez una personalidad muy propia. Alexis Silva dice: para mí el GOTY es Smash en 3DS, es el que más me ha pegado. Genialidad de mantener la fórmula en portátil. Van llegando por aquí. Chuseto, Shovel Knight me ha hecho volver a la NES que nunca tuve. Y South Park es como la serie. Castolo dice: si fueseis unos cachondos de verdad, este año además del GOTY habría un premio a Perdón por el retraso. Hostia, pues, ese está bien también. Zasca. Oye, en lo referente a... Hasta aquí los mensajes, en lo referente a indies, que hablabais de Transistor y la lava, a mí me gustaría hacer mención, no sé si como lo mejor del año, pero sí para mí de las sorpresas, The War is Mine. Para mí es uno de los juegazos indies de este año, sin lugar a dudas. Sí, porque como dice en el título, una de las frases de los Call to Action, en la guerra no todos son soldados. Es una pasada. O sea, ¿a piel de gallina pone eso? Ahí está. Pues venga, Juan, hasta aquí. Pues hasta aquí, no ha sido poca cosa. Hemos hablado bastante, ¿no?, de todo lo que hemos considerado para la batalla por el GOTY, cosas que al final, pues sobre todo en esta última sección del debate, no han podido entrar a votación. Yo no sé si deberíamos, tenemos poquito tiempo, aunque hemos empezado un poquito más tarde, dedicarle un huequecillo, Nacho, aunque sea brevemente, a la fiebre que se está viviendo en torno a esta edición. Yo creo que podemos llamarla coleccionista, ¿no? Del aniversario de la primera PSX, esa PS4 que parece se va a poner a la venta en unidades muy, muy limitadas y la gente está pujando alto por ella. Aquí en la redacción me consta que hay 3 o 4 que ya la tienen, además pagando cantidades interesantes. ¿Cómo que ya la tienen? No, no, estoy vacilando. ¡Ah, qué susto! Sí. Dígame, ¿no? ¿Será posible? Yo, ¿Dónde están? Digo, ¿soy el único tonto que están tangando en las pujas o qué? Estaba Nacho ya entrando en Amazon ahí como un loco, ahí a pillar o por ahí. ¿Ya ves? No, digo que hay mucha gente que está dejándose ahí los cuartos de la hipoteca y de la universidad de los críos. Y yo al final creo que lo mejor de la consola es el mando y la caja, en mi opinión, ¿eh? Ojo. Bueno, la máquina es, ¿cómo te diría? Es algo de nostalgia, algo emblemático, pero a ver, primero, a mí no me parece tan bonita. O sea, yo después de haberlas visto, yo creo que me quedaría la de Destiny blanca, me parece preciosa, que vamos, la compré en mi segunda Play 4 comprada. Y una que no perdáis de vista, que también va a llegar con cuentagotas, es la Metal Slime del Dragon Quest. Y esa sí que te digo que la he visto, la vi en Tokio, y esa se te cae la baba con ella. ¿Qué tiene a mí, esa? Pues la, digamos, el cromado, ¿no? El color, la pintura, el color básicamente es metalizado y es, bueno, a mí me resulta más atractiva que o más chocante que este gris, ¿no? Que tampoco llega a ser. Es que como no recuerda a la otra, macho, porque claro, sea del color no se parece, o sea, es otra cosa. El mando sí que recuerda el primero. Bueno, por el mando sí, pero no sé, yo haciendo, no creo, sinceramente no creo, pero haciendo seguimiento a, bueno, a las pujas y a la gente que ha tenido suerte, he visto que bueno, en mi timeline una persona la había conseguido por 320 euros, o sea, esto no sé yo si atenta contra... ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues lo he visto y además le vi la captura y todo, o sea, no sé si claro, si un Photoshop ingenioso o es que ha sido el tío con más suerte del mundo, pero vamos, lo que estoy viendo es que los precios se están yendo de las manos, o sea, yo creo que esto, señores, se está yendo de las manos completamente. Ahora mismo en eBay estoy echando un vistazo, Nacho, y están llegando hasta 15.000 euros, ¿eh? Hasta 15.000 euros. Salva, chequera. Sí. Espero que suba más que por una figura Amiibo también, ¿eh? Lo que no sé es, lo que me enteré el otro día es que se podían comprar en el PlayStation Experience en Las Vegas. Entonces supongo que a gente que estuviera allí, pues que la compras y bueno, y haces negocio, ¿no? Ahí especulando, como nuestro compañero Abacu, que estuvo allí representando la revista, ¿no? Haya pillado una y no me entré yo y luego me vea aquí que la ha vendido, verás tú, le va a quedar el pulpo. A ver, esto si quisieran haber hecho algo, si hubiesen querido hacer algo verdaderamente chulo, cogen una carcasa de la primera PSX y embuten de la circuitería de la nueva. Y entonces sí que revienta el mercado eso sí. Hombre, creo que a ver, eso sí. O sea, imagínate esta máquina con el extra, aparte del mando que está chulísimo y del color que ya te digo que a mí no me transmite la sensación de tener la PlayStation original enfrente. Imagínate que le meten eso por, el chipset de la primera y que te reproduce todos los juegos en los que tengas, el lector, ¿sabes? Y perfecto, pero joder, pero así no lo veo yo. Yo también estoy con Nacho, yo no soy muy de fanservice, pero creo que la de Destiny es más bonita que esta, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo también. Además, se os olvida un poco, creo, cómo se ennegrecía aquel gris, ¿eh? De la primera PlayStation, si la rescatáis ahora de la mochila. Anda, que no le hemos dado con alcohol frotándole algodones, ¿eh? Jabón, ya si tú eres un poco guarrete, no nos eches la culpa a los demás. Bueno, recupera tu PlayStation. Había que limpiarla de vez en cuando, ¿eh? Había que limpiarla de vez en cuando. De todas formas, hay un detalle que sí me gusta especialmente de esta edición y es el logo de PlayStation con los 4 colores rojo, amarillo, verde y naranja, si no me equivoco, que eso sí que recuerda cuando poníamos un juego y bueno, aquel sonido, aquella primera carga, ¿no? De Sony Computer Entertainment. No tiene nada de eso, ni siquiera del aquel logotipo de Sony Computer Entertainment, aquel naranja físico en la carcasa y ya está. Ya, pero dentro, no te van a arrancar de otra forma los juegos. El arranque podía arrancar con el sonidito, ¿sabes? El tin, tin, tin. Claro, tío, ese sería el suyo, aunque solo sea un homenajillo. No, pero han sacado fondos de escritorio que recuerdan más la primera PS que esta edición de coleccionista, ¿eh? Lamentable. No, de hecho, una cosa, en los fondos estos de pantalla, en los temas estos los temas, sí. De PlayStation Aniversario, si tú le quitas el sonido inicial de Play, es que tiene la música de inicio de PlayStation, entonces tú le quitas el sonido inicial y la consola arranca con la música de la PlayStation original. Ay, ay, ay, pues yo te digo, ese sí que es un buen homenaje. Bueno, pues sí, efectivamente, había otras formas de hacerlo, pero en cualquier caso, el que haya soltado la pasta, imagino que estará contento y se lo ha hecho porque le sobra mucha, ¿eh? Dice, pues aquí he hecho un poquillo, o porque realmente le ha llegado el mensaje. Oye, antes de cambiar de tema, Juan, una duda que recupero que me preguntaban por Twitter, todas, hay que decir, ya lo estaba mirando, todas vienen con la cámara gris también, o sea, con la edición 20 aniversario, ¿eh? Que había gente que preguntaba si es solo consola y mando, si vienen los cables, si viene también la cámara... Sí, sí, 10.000 pavos ya pueden venir 7 cámaras, ya ¿no? ves. Bueno, pues duda resuelta. Se ve que hay alguno que tenía los 10.000 pavos y no se terminaba de decidir si la cámara iba gris. Quiero la cámara gris, ¿no? Claro, claro, ahora sí. Bueno, pues nada, nos hacemos eco de esto. No deja de ser curioso y hemos estado también comentándolo, así que le hemos hecho un mini hueco. Ahora el hueco que no es mini es el vuestro. Vamos a ver si os lo habéis trabajado. Micro abierto y, como siempre, vuestros audios. Vamos a escucharos en nada. Micro abierto. Lo dicho, vamos a escuchar esos audios, ese contestador que, como sabéis, durante 7 días está abierto de programa a programa y que ha recogido en estos últimos días, como digo, estos audios. Va. Hey, buenas, Meri Podcasteros. Soy Raza y vengo a hablar de lo del GOTY, que es lo que habéis puesto. Un año flojito, flojito. Vamos a ver, está Mordor, que Las Sombras de Mordor es un buen juego, pero, o sea, ya, o sea, es divertido, que es lo que tiene que ser un juego, y se está premiando como mejor juego, casi. Y no, a mí no me parece normal. Luego, al final, tienes que si Descensión como Watch Dogs, el Assassin's que va más lento que mi prima, los juegos deportivos se relajan porque no tienen competencia, el NBA está bien, pero es que no hay avance. Uy, que me quedo sin voz. Y es que es normal que gane Dragon Age, porque es el único juego que se ve cuidado, bien y triple A. Es que es normal. Pero para mí, el juego que he descubierto este año, Dark Souls, este sí que es bueno. Y empecé con DSFix. Anda, consoleros, que sois unos consoleros. Bueno, un saludo a Nacho. Todos más terrís. Ahí estamos. Hola, troletes, que soy Abaroja en el foro. Que mira, que quería hablar de la revisión de notas. A ver, si hasta cierto punto está bien, pero a la hora de revisar las notas no solo hay que mirar las cosas que cambian respecto al concepto o lo que habéis probado vosotros. También hay que tener en cuenta el concepto del juego. El caso concreto que quería hablar es del Halo Master Chief Collection. Se le ha pegado un bajonazo a la nota porque no tiene online o no funciona correctamente. Hombre, pues sinceramente, el que compra esta colección de juegos será principalmente porque recopila las cuatro primeras partes, principalmente por sus campañas individuales. ¿Que el online es un buen añadido? Por supuesto, pero pegarle un bajonazo por eso, no sé, no lo veo. Venga, chicos, un saludo. Siguiendo las recomendaciones de Albert, un i7, 16 GB de RAM. Una GTX 970. Agüita. Como diría Albert... ¡Master Race total! Creo que ya tengo todo lo que necesito para darle caña a ese juegazo que me han recomendado Albert y Nacho. 3, 2, 1, fight. Dios, la piel de gallina, vale. ¡Uf! ¡Nivelazo! ¡Uf! ¿Pero qué mierda de gráficos son estos? ¡Eh! ¿Serán hijos de...? Hola, soy Daniel Ramírez y quería hacer una pregunta. Hace 3 o 4 meses me compré el Rocksmith 2014 para Steam y bueno, aparte de que vale 1.500 euros con todos los DLC, quería preguntaros por qué no habéis hecho un análisis de este juego. Porque me parece un simulador muy bueno y que aparte te enseña a tocar la guitarra. Yo hace 3 o 4 meses no sabía ni que podía hacer las cosas que sé ahora. Así que mi pregunta es esa. ¿Por qué no habéis hecho un análisis? Y si no lo habéis hecho y no pensáis hacerlo, estaría bien que dijeseis qué os parece si lo habéis probado. También tengo que decir que vale 1.500 euros los DLC, pero aparte hay gente que crea las canciones con las notas originales y que las puedes conseguir gratis y no es ilegal, porque es un programa. Y hasta el propio Ubisoft te deja utilizarlo, con lo cual está bien porque te ahorras 1.500 euros. Eso es todo. Dame vuestra opinión y muchas gracias. Seguid así. Muy bien. Pues estos son los cuatro mensajes esta semana hemos destacado. Vamos a empezar rápidamente. Pero el primero creo que era Raza, el amigo que nos hablaba del GOTY, un año flojito, su opinión, que sí, que el Mordor es divertido pero no tiene mucho más. Hablaba de ciertas decepciones, Watch Dogs, los juegos deportivos parece que se han relajado un poquito. En fin, que entendía que hubiese ganado Dragon Age, que al final es lo que destaca su juicio por encima de lo demás. Pero para él, el guapo de verdad es Dark Souls 2 en PC con SDS Fix, ¿no? Nos decía. Entiendo que estáis de acuerdo. Muy bien. Sí, yo estoy muy de acuerdo. De hecho, Dark Souls 2, dentro de lo que fue, y creo que fue una gran despedida del rol de acción en PS3 y 360. O sea, no me extraña que esté. Yo tengo un poco la percepción que este amigo, de que ha sido un año suavito y lo que ha destacado, pues es porque está mínimamente cuidado y tiene pinta de triple A y de lo que queríamos ver, pero. Pero sí estoy muy de acuerdo, ha sido un año de decepciones, de retrasos, bueno, un año extraño. Por cierto, un saludo para el también rocoso. Oye, Juan, que estás tú más rocoso que yo, que yo con esta tontería que me he puesto en definición, macho, me cago en la leche, esto me he quedado, me he quedado pelado. Que, oye, todo el mundo Master Race ahora, hay que ver, viene nuestro redil, amigos. Fíjate lo que ha hecho Overwatch. Venga, seguimos. Estaba Baroja por ahí que nos hablaba de la revisión de notas, que sí, que está muy bien, pues que se revise y que lo hagamos como hemos hecho, pero él decía que hay que fijarse también en el concepto del juego. Hablaba de Master Chief. Malo, ¿no? De Master Chief Collection, sí. Efectivamente. No. Que el tema del online, termino muy rápido, Salva, por el que repasarlo rápido. Dice que sí, que está bien que se critique, pero que si la gente se lo ha comprado por la recopilación de las cuatro primeras partes, que el online no debería haber tenido ese peso en la revisión, va. No estoy de acuerdo. Uno de los atractivos era que eran más de 100 mapas y más de 20 modos de juego. ¿Qué juego en consolas trae más de 100 mapas? Hay más mapas de Halo 1, Halo 2, que son mapas que ya no se pueden jugar online porque se cerraron los servidores de Halo 2 y por lo tanto yo creo que era algo que pesaba mucho. Estoy de acuerdo con él que tenemos cuatro campañas brutales y como han remozado el Halo 2 también es brutal. Pero yo creo que la baja de nota era se tenía que hacer sobre todo por eso, porque es que era una parte importante. Por cierto, que en zona foro están discutiendo, de hecho hoy o ayer la última actualización del post, precisamente que esto sigue siendo injugable y que es un lanzamiento históricamente desastroso. O sea, ¿cuándo hemos llegado a este punto? Mirando al vecino, ¿no? Veríamos en PlayStation 4 Drive Club, también otro gran título, otro triple A que ha tenido problemas, pero que parece que va recuperando estabilidad y que estamos todavía trabajando ya en actualizar ese título. Pero lo de Master Chief Collection es que creo que llega al nivel de esperpento de algunos MMOs que se han lanzado de forma fallida y que al final han terminado fracasando. Bueno, el tercero de... dejaban audio, no dejaba su nombre, pero decía que había seguido las recomendaciones de Albert para hacerse ese pedazo de i7, etcétera, que por fin había conseguido jugar a ese juego que le recomendabais, Nacho y Albert, aunque luego ha hecho una crítica un poco más al final. Sí, pero hombre, para jugar al Quake Live no hacía falta ese maquinón, ¿no? Es uno de los juegos gratuitos de este año 2014, por cierto, miraos el reportaje en Mary Station. Y bueno, Quake Life recomendadísimo. Y Albert veo que sigue en forma. El otro día me fragueo 25-3, hay que ver. Sí, yo Quake ya para avisarte, pero bueno, oye, respondiendo al oyente, da gracias de que ahora tienes un PC con el que lo que quieres jugar antiguo puedes hacerlo. No como esta gente que les pasan por caja cada año con una revisión HD de lo que ya tienen en otras consolas. O sea que nada, retrocompatible con las grandes obras maestras de la historia. Muy bien, y Daniel Ramírez cerraba el cuarteto de voces, decía que se compró hace un tiempo el Rocksmith 2014, que sigue con DLCs, 1500 pavos, en fin, que no lo hemos analizado, que se parece un simulador bueno, que incluso le he enseñado a tocar con la guitarra mejor de lo que él creía que sabía, que qué nos parece, y que, bueno, lo de los 1500 pavos, que es cierto, pero que, como hay un editor por ahí, pues la gente se lo está currando mucho y hay canciones gratuitas y, en fin, todo eso. Sí, sí. A ver, básicamente no lo hemos analizado porque es de Ubisoft y no nos lo han mandado y lo que solemos hacer con los títulos de Ubisoft es comprarlos o alguien de la reacción o cuando es un lanzamiento más masivo, pues que con presupuesto nuestro. Y en este caso no había nadie en la reacción que estuviera dentro de este género, que bueno, que por otro lado acabamos saturadísimos después de la explosión ya de que la burbuja estallase, la burbuja de los simuladores musicales, ¿no? Pero sí, pero sí que tienen, sí que es cierto que el juego tiene muy buena reputación y bueno, aprovechando que tenemos a Sergi que es músico profesional, ¿no? Que toca el bajo en unas bandas de estas top, pues a ver si se anima. Sí, pero que los 1.500 pavos se los gaste él, ¿eh? Sí. Y esas eran las los mensajes, ¿no? Los que nos han dejado audios. Los demás, animaos. Ahora luego será los deberes. Recordando, será maldito cómo has adornado el resultado. 25-3, pero te suicidaste una. Me disparé los pies una, ¿no? 25-2, sí. En fin, vamos con el retro. Sí, espera una cosita. Nacho, hacemos aquí un hueco, yo creo que todavía central al programa y recordamos una cosita maja que va a pasar estas navidades, ¿o qué? Recuérdalo tú. Venga, muy rápidamente. El día 27, sábado, si no tenéis plan, perfecto. Y si lo tenéis, lo canceláis. Porque lo que os vamos a decir, si todavía no estáis al tanto que ha habido noticia en la web hoy, no tenéis que perderoslo. El próximo día 27, como digo, Meristation y Arcade Vintage, que es la asociación de amantes de los salones recreativos que está en Petrel, Alicante, ahí pegadito al pueblo de Nacho, vamos a montar una fiesta que va a ser pues dinamita, ¿no? En un salón que es único en España y que si tenéis ocasión, ya lo hemos dicho alguna vez en el podcast, pero no os perdáis, por favor, su blog para ver todo lo que tienen y esa cuenta en Twitter en la que postean concursos y torneos y demás, que lo llevan todo pues muy muy bien esta gente. Digo, vamos a hacer una fiesta por todo lo alto el sábado, casi todo el día, Nacho, ¿no? Yo creo que al final se está cerrando la cosa, va a ser bastante intensa, no solo con competiciones en el salón, sino convivencia en plan cenas y en fin, hay una cosa muy completa, ¿no? Sí, estamos trabajando con José María Litarte, que bueno, es de la organización de Arcade Vintage, bueno, o Arcade Vintage, no sé cómo queréis pronunciar, que casualmente estudió conmigo en el instituto, ¿sabes? Y era amigo mío de la adolescencia. Pasa que fíjate cómo dan la vuelta al mundo, que la vida, que al final acabas reencontrándote a personas en otras situaciones, ¿no? Y bueno, vamos a ver si podemos arrancar por la mañana, por la tarde, porque la sala se cerrará a la medianoche por normativa municipal, decirlo de esta forma, y habrá, pues como dices, eso, un montón de recreativas a que jugar a títulos clásicos, torneos, jornadas de convivencia, puestas en común. Incluso he visto que la asociación tiene talleres y charlas, estaría bien también montar alguna cosita del estilo, y bueno, aprovechar para cenar con el grupo de personas y de amigos que asistan, y por supuesto cuando echemos el persianazo pues habrá que salir a tomar alguna copa, a seguir la noche. Sí señor, aforo limitadísimo, porque os podéis imaginar, el que lo recuerde de la época sabe que sí, se petaba muchísimo, pero nunca con una gran cantidad de gente, y esto es un poco lo mismo, no caben 100.000 personas, va a ser un aforo muy limitado, pero los que se sumen, se apunten y se animen a venirse con los que estaremos por allí, se lo van a pasar en grande. Así que nada, lo dicho, estad atentos a la web, vamos a ir dando más datos, hoy hay una noticia por ahí, y nada, que os esperamos a los que queráis apuntaros el día 27, como decimos, sábado, vamos a despedir el año como Dios manda, recordando viejos tiempos y curtiéndonos las manos y los índices y los pulgares ahí con los mandos estos clásicos de las arcades de toda la vida. A todo esto, que confirmamos que creo que eran 30 plazas las que habría, uh-huh. Y que creo que al completo el presupuesto estaba rondando unos 20 euros, vamos a perfilar eso con cena, con alguna copa, no sé, está la cosa ahí gestándose todavía, pero vamos, iremos dando maratos, como dices tú. Pues sí, señor. Que lo apuntéis y nosotros seguimos con el Retropodcast, que Albert está metiendo presión, dice que quiere contestar algunas preguntas, que siempre nos lo saltamos y le debe respuestas a un buen puñado de gente. Bien ahí, Juan, bien ahí. Retropodcast. Dale, nen. Pues vamos a ver, recupero una de las preguntas que quedaron pendientes la semana pasada, que la hacía Matrix MGC... En el podcast, este fue el podcast 14 de la temporada. Y nos preguntaba que dice, en vista del último tráiler de Dying Light, ¿creéis que su argumento será tan bueno como su jugabilidad? Hemos estado con la beta últimamente, estuvimos ahí echándole unas horas este pasado fin de semana, la pasada semana. Y hay que decir que, bueno, el argumento, que nadie se lleve las manos a la cabeza, por lo menos en el arranque, ¿eh? Es un sandbox muy tradicional, un sandbox de encargo, de tener una radio y que te llame un personaje, que te llame otro, ayúdame a esto, coloca estas trampas, mata a este grupo, encuentra a estos botiquines, etcétera. Y bueno, ya os digo que el arranque me dejó un poquito frío, pero sí que yo he visto también este nuevo tráiler al que se refiere el amigo de los Game Awards Y la verdad es que, bueno, lo han vendido como bastante lleno de giros y demás. A ver en qué acaba. Un mes falta para que salga. 30 de enero. Al hilo del podcast de esta semana, muchos comentarios de agradecimiento por la sección que hicimos de el PC. Me alegro, o la hice yo. O sea, me alegro que os haya gustado. Por ejemplo, me decía 3LP3RU. Ya tiene el nick de PCero Pro de juegos de shooters. Que dice: grande al ver con el escritorio del PC. La semana pasada me pillé un portátil y creo que lo he clavado. Un i5 con 8 GB de RAM, 860 de disco duro, unos 750 y SSD de 128 GB. Suena bien. Buen portátil te has agenciado ahí. Había mucha gente que nos agradecía. Infernus decía que ni puñetero caso esos troletes que tienes compañeros de podcast. El tiempo te da razón y tendrán que envainársela con Alien Isolation como tuvieron que hacerlo con Amnesia. Sí. Espera, perdón. Estamos hablando de juego del año. ¿Alguien ha oído Alien Isolation? Claro. Coño, y en los mensajes de Twitter te han soltado un par de veces gente dice: Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Va a salir escopeteado Jabote como Ramón. Vas a acabar como Ramón Jabote. Nada. En el otro lado hablan de ti, en Mediavía también. El Jabote. Si acabas como Ramón, seguro que acabas bien. O sea que... En fin, bueno. Que el fanatismo, señores, no nos puede cerrar. A mí es al primero que me encantó, porque me encanta la película, pero hay que ser objetivos en este sector. ¡Otra vez! ¡Y dale! Y juego el juego vale 70 brazos y ya te lo sabes, Alberto. Que Dragon Age es igual que Divinity, si son el mismo juego, hombre. Sí, sí, para él sí. En fin, deja el multinick, Albert, y sigue leyendo, anda. A ver, mira, Nacho, nos preguntaban ahora esto que dices del Alienware. A ver. Daniel Constantino preguntaba en Twitter... que si recomendamos una Alienware 551 para jugar a juegos de PC en el salón. Yo particularmente para, o sea, partiendo de la base de que los Alienware son PC muy cuidado, muy cucos, con mucha parafernalia, muy caros y mucha muy pijitos, yo para lo que vale y lo que llevan dentro, yo no lo recomendaría nunca. Si tienes la oportunidad de que algún amigo tuyo te monte el PC que estuvimos usando la semana pasada, o vas a alguna tienda de estas que de las que hablamos y veas un PC ya montado, vas a poder comprar por el mismo precio, sin tanta pijería, sin tanta lucecita, sin tanto logo y sin tanta milonga, algo por ese precio mucho mejor a nivel técnico. Yo personalmente no lo recomiendo, me parece un lujazo totalmente prescindible. A ver, yo te lo digo porque los he estado usando. Casualidad, cuando vivía en Nueva York, mi cuñado tenía uno, pero precioso. O sea, verde, sí. Fluor, con un modding hecho. O sea, que yo dices, joder, qué chulo. Son, ¿no?, muy bonitos. No, son preciosos, ¿eh? Y está súper cuidado todo. Pero, y mira, casualmente ayer estuve viendo varias reviews del Área 51, que es, bueno, si veis el diseño, es completamente, no tiene nada que ver con lo que es una torre normal, ¿no? Es casi medio triangular, bueno, es googlearlo si queréis, porque es una forma bastante excéntrica para un sobremesa. Pero a lo que iba, por ese precio te montas dos de la configuración que le están ofreciendo. La verdad es que sí, que son muy caros, pero también pagas la marca... pagas que son, sinceramente, obras de arte a nivel de modding y de presentación, y que son unos pepinos. O sea, este que te digo yo, la 51, lleva 3 GTX puestas en SLI. O sea, tío, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes? Se te va la mano completamente. Sí. Pero bueno, que a ver, tienes el capricho, pues oye, también hay que tener en cuenta que eso, la guerra de precios, y si te vale con una torre normal y corriente, o si ya quieres ir a la delicatessen. Alienware es casta. Eso sí es cierto. Es casta. Y pregunta esta semana Raxel Bandit en el foro. Dice: hola, María amigos. ¿Qué juegos conocéis de lucha o hack and slash, exceptuando Super Smash Bros., Dragon Ball, Battle of Z y God of War Ascensión, ya sea videojuego tradicional o MOBA, de esta o cualquier generación? Mira, si tenéis aquí abanico para responder. Gráficos 2D o 3D, o sea, le da absolutamente igual todo, pero la condición es que incluya en un multijugador todos contra todos con muchos luchadores en pantalla, 8 o muchísimos más. Ah, y si es posible que dicho modo de juego incluya bots, ya digo, si es posible. Os agradecería que me nombraseis todos los que conozcáis. Un saludo y seguid así. ¿Me puedes repetir la pregunta? Lo que está buscando es un multi en el que se pueda pegar un montón de gente a la vez. no un uno contra uno rollo Street Fighter, sino un montón de gente pegándose. O un brawler o uno. Exactamente. Masos, vale. Sin irse a un shooter, supongo, no querrá un shooter, que sería lo más, la respuesta más fácil, pero una especie de juego así, de que pueda jugar con los colegas o por internet, 6, 7, 8 tíos y pegarse entre todos. ¿Conocéis algo vosotros? Está complicado. A ver, puedes en PlayStation y PS Vita tienes el PlayStation All-Star Battle Royale. Después, si quieres brawler clásico, bueno, los que han salido han sido bastante malos, tipo el Double Dragon Neon este, que no se recomendaría ni mi propio enemigo. Pero después, no ¿Y sé. ¿Y Power Stone de Dreamcast se reeditó? Eso era para 4, ¿no? Guajabote, vaya tela, ¿dónde ha salido eso? Uf, grande el Power Stone. Sí, pero ¿dónde lo juega el chaval? Si hubiera salido en PC, yo voy a recomendar. Preguntaba. Yo no puedo recomendarlo porque no lo he jugado mucho, pero hay un juego que es un free to play que está en Steam, que se llama Lost Saga, que es una especie de MMO brawler que tiene bastante las condiciones que este chico nos propone, así que yo quizá mejor por ahí. Yo no he jugado prácticamente nada, pero quizá le pueda valer. Yo en Steam lo que te recomendaría, porque ha salido esta semana la beta abierta y yo lo que he probado me está gustando bastante, ha salido ya la beta abierta de Dead Island Epidemic. Y si bien no es todos contra todos, dentro del género MOBA es muy original porque te propone tres equipos de cuatro pegándose todos entre todos. Es decir, es un 4 versus 4 versus 4. Entonces no es todos contra todos, pero tienes siempre 8 enemigos contra los 4 de tu equipo. Creo que te parece un estilo de juego un poco más desenfadado y no tan profundo como los MOBA tradicionales como LoL y Dota, creo que siendo gratis lo podrías probar en Steam y es posible que te guste también. Y luego si quieres algo más cooperativo, hay buenos brawlers, tenemos Dragon's Crown, por ejemplo, también el Dungeon and Dragon, la recreativa que fue relanzada, el juego de la Patrulla X de Konami, creo que también salió en Xbox Live Arcade, esa es para 6 jugadores y también para, en fin, ahí, iPhone, me parece. Sí, para iPhone y el Castle Crasher, o sea que ese, si lo pones a buscar hay bastante bueno. Claro, pero a ver, esto es más brawler tradicional. Sí, más si competitivo, es perfil, sí. Si es perfil más Smash Bros, lo único que hay parecido es el PlayStation All-Star Battle Royale. Oye, y también un juego de las Tortugas Ninja que salió para Dios para Dios, Wii, al chaval, así, no le engañes al chaval, tío. No, no, estilo de Mario, y era muy bueno, ¿eh? No le peguéis pedradas. Era muy bueno, era muy bueno. Bueno, es de Wii. Sigue. ¿Estás de coña o qué era el año? Que no dices el reboot, ¿no? Un juego de las Tortugas Ninja, el estilo de más bro, creo que salió en Wii y en PS2 y que era bastante bueno, oye. Pues nada. Búscalo. Hasta aquí la ronda de Retro Podcast de esta semana. Juan. Y hasta aquí el podcast casi. Sergi, dale a esa sintonía de cierre que nos vamos yendo. Bueno, señores, pues casi con las Navidades tocando a la puerta, que por cierto, Nacho, ahora te voy a despedir, habría que terminar de aclararnos. ¿Vamos a tener off topic o qué? Porque lo siguiente ya son los turrones y la cena de Nochebuena, tío. Yo lo que he hecho, tal y como prometí, la lista interna del podcast, he dicho, oye, hay off topic, queréis off topic, y aquí no ha contestado ni Christopher. Qué mala que viene off topic, hombre. Para ahora cuando acabe el programa lo comentamos. Lo dejamos así un poco in albis, ¿no? Y luego lo terminamos de decidir, sí. Que la gente esté pendiente por si nos da por ahí, efectivamente, y el próximo lunes pues le sorprendemos con un desfase de estos que ya se han convertido en clásicos, aunque yo creo que hace un tiempecillo que no grabamos ninguno, ¿eh? Es como 3 años por ahí, 4 años sin off topic. Bueno, a ver si tenemos excusa para hablar de Fargo, de la serie, ¿no? Star Wars. Joder, hostia, sí que hay cosas, sí que hay cosas. Vale, vamos a ir decidiendo qué hacemos. Cierto. Estad atentos. Así que nada, Nacho, hasta cuando sea, tío. Si es la semana que viene bien, sí. Y si no, pues sí, después sí, de Navidades. Sí. La semana que viene, fijo, aquí pringamos todos. Por cierto, digo que mañana, compañero y amigo, puedo decir, Gus Maeso, director de IGN, me ha invitado al Ingenieros a debatir sobre lo que hemos hablado aquí, sobre juegos del año y ver intercambiar diferentes posturas. Espero que no sea una trampa. Bueno, pues ya nos contarás. Nada, Fran, un abrazo, tío. Un abrazo y hasta la semana que viene. Mote, hasta la próxima semana. Te has matado. Sí. Ya está la semana. Está saludándonos desde la semana que viene. Nos está saludando. O sea, no lo oímos porque faltan 7 días, pero él está allí ya esperándonos. Vale, Relaño, hasta luego. Espera, aquí lo tengo. Oye, Teenage Mutant Ninja Turtles. Smash Up. Sí, aquí lo tengo delante para 18, Wii, pero también hay versión para PS2. Es muy bueno, Recomendado. Me lo tendré que comprar esto, ya te diré. Como no sea más bueno, prepárate que ya está acuerdo, va a crujirte. Yo aquí en Google no veo análisis nuestro, Relaño. ¿Cómo que no analiza esto? Teenage, a ver qué te ha salido a ti, Nacho, en Google. Teenage Mutant Ninja Turtles. Sí, Smash. Bueno, va a ser lo que... En fin, dejo de mirar. ¡Hasta luego, Salva! Un abrazo, chicos. Jabote, chao. Hasta luego, chicos, hasta la semana que viene. Enrique, hasta luego. Hasta luego, yo ya, si eso, os veo en 2015, que la semana que viene estoy de vacaciones. Verdad. Por cierto, yo tenía día libre y estoy pringando aquí. Oye, pringado, macho, yo no sé. Aquí la empresa tiene un chollo con mis días libres. Eso no es sin reloj. Dios mediante, estaré en la terreta. A ver qué tal. Ya te vas. Cosa por allí. Hombre, hay que volver con la familia en algún momento, tío. Sí. A ver si invitas a un arroz de esos con costra de tu tierra, hombre. Che, bona. Bueno, Sergi, vámonos. Bueno, nos vamos y hasta la semana que viene. Albert, dile adiós a la gente y ponles deberes, pero yo creo que esta semana se los tendrías que poner ya en plan un poco off-topic desfasero, ¿no? Es que eso te iba a decir, o sea, la semana que viene es la última del año a nivel de retro podcast y sobre todo de audio 60 segundos, habrá off-topic. ¿Qué quiere decir eso? Que es que no va a haber filtros, o sea, va a haber menos filtro del que hay ahora. Es decir, soltad lo que os dé la gana del tema que os dé la gana, rajad contra lo que os dé la gana... Hablad de Bartomeu, de Butifarreta, de Luis Suárez, o sea, de cualquier tema de la anamnesis, que la critiquen la anamnesis, joder. De rutinas, de volumen, clásica. De definición, de todo. O sea, cogéis el Dietas. Móvil, grabáis nota de audio y la mandáis a marypodcast@marystation.com. Y la semana que viene en el Off Topic repasamos todos los audios, la que se va a liar aquí con toda la libertad que he dado, macho. Que tiemblen los cimientos del Camp Nou. Venga, vámonos, hasta la semana que viene. Vámonos, eso digo yo, vámonos ya corriendo. Y nada, chicos, no faltéis en la semana que viene, porque como dice Albert, la podemos liar bien parda con ese off-topic que ha estado en barbecho 3 añitos. Pero sobre todo no lo hagáis, porque estaremos ya a la vuelta de Navidades y queremos desearos lo mejor, pues eso, a escasos 2 días de que os juntéis con la familia y demás para celebrar el final del año y estas fechas especiales. Así que el próximo lunes, Dios mediante, nos volvemos a escuchar. Chao. Espera. Uy, ¿qué ha pasado? Que me dicen por línea interna que Sergi, nuestro productor multimedia, está de vacaciones. No, que deje un voto o algo. Estaré. ¿Estarás? Vale. Bueno, entonces sí. Algo haremos, Nacho, algo haremos. Vale, pues me fío de ti. Vale, Juan. Así quedamos, ¿eh? Pues quedamos así. Hala, lo dicho. Pasadlo bien, sed buenos. Chao. Sintonía, El Comediante, de Arizona, y la voz de Miss Cheshire en Las Ráfagas.